Grial. Vaso o copa que, según los libros de caballería medievales, sirvió a Jesucristo durante la última cena para instituir el sacramento de la Eucaristía. Origen incierto. Esta palabra grial deriva de otras. Gres. Pasta cerámica de arcilla plástica que contiene cuarzo, con la que se fabrican objetos que cocidos a temperaturas muy elevadas son resistentes, impermeables y soportan muy bien el calor. Del francés GRS, arenisca. Grey. Rebaño o ganado. El pastor reunía a su grey. Conjunto de fieles cristianos, agrupados bajo la dirección de un sacerdote. Del latín grex, rebaño. Los egipcios conocían la pasta de cerámica gres. El conocimiento y fabricación de esta cerámica fue legada por Lemuria y Atlantis. La usaban por tener efectos de extrema conservación en los alimentos y también para la manutención de sus momias. Los muertos eran enterrados en esta arcilla y luego momificados. Los sacerdotes egipcios usaban esta cerámica para realizar las ceremonias sagradas, la cual era considerada divina. Los vasos e instrumentos usados en sus ceremonias eran hechos de esta arcilla. Conocían las propiedades del cuarzo y la usaban para que el pasaje y el viaje que realizarían las almas de sus muertos pudieran a través del cuarzo llegar al paraíso más rápido. Tenían la seguridad que el cuarzo funcionaba como un comunicador entre las dos realidades, entre el mundo de los vivos y muertos. Este conocimiento también fue parte de los esenios y de Joshua Emmanuel, los cuales usaron esta arcilla para sus ceremonias religiosas. Joshua Emmanuel utilizó también cerámica egipcia con estas propiedades, para las ceremonias y para beber el vino sagrado con sus seguidores. Con el tiempo la palabra fue distorsionada y hoy en día se conoce como Grial. Es la unión de Greyal transformada por los sajones, ingleses, que la adaptaron a su idioma. Lo demás es una leyenda creada y manipulada para el poder. Como siempre sabemos, que el sistema utilizó, utiliza y utilizará, estas historias para crear una necesidad y con ello, vender los favores. 340, ¿por qué y para qué se inventó el dinero? Si decimos cómo es arriba es abajo, ¿existe en otros planetas o dimensiones el dinero o algo que se compare a él? Perú. La palabra dinero proviene de la palabra dinastía, cuyo significado es conjunto de reyes y príncipes soberanos que pertenecen a la misma familia. Estos reyes y soberanos crearon sus fortunas a través del oro que poseían, ganado en guerras y conquistas. Este oro se convirtió en el patrimonio que los respaldaba. Muchos de ellos perdieron el oro en guerras y batallas, pero no perdieron la dinastía que los diferenciaba, así pues inventaron una moneda, un símbolo, que los caracterizara, acuñando en esos símbolos sus retratos, sus nombres y sus jerarquías. Estos símbolos se convirtieron en un arma de poder y a través de estos, continuaron dominando, sin perder el estatus de sus dinastías. El poder camina paralelamente con el dinero y siempre está respaldado con la adquisición de los bienes materiales. El sistema que gira alrededor del dinero se ha expandido por el planeta.